representing your world. Yeah, yeah, yeah, yeah. The real hip hop it is. Yeah, yeah, yeah, yeah. The real hip hop it is. Yeah, yeah, yeah, yeah. The real hip hop it is. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seeking on the mic. Si no sabes del mar, evite nadar y pisar el fondo. No sea mongo, mejor quíteme el mongo. Suenan a tango ante lo que compongo. Supongo que si no hay mango agarro este sartén por el bombo y mutombo. La feta ponzi, quiero hacer canción con ron. Si son ampón, sin con ni ron, solo son fanfarrón. Razón por la cual soy clínica, lenguas poéticas. Y así corté mi lengua lírica, sale con mímicas. Como negar que me sobra lo que les falta. Basta de un masta sin casta, de castas y falsos rastas. Se les encanta la moda, luego se gana coba. Que innovan y viven su película como Almodóvar. Yo escucha quien dialoga, luego te drogas. Busco hierro y me pegas un quieto, a ver si no me robas. Mejor no jodas, ya que no hay forma de que eso pase. Porque como dice el tema, con que se nace. Silencio clase, que hoy voy a hablarles de un cáncer que ataca disfraces con frases que bauticé de sabia escuela. Creado en base de extinguir el rap sin base, cuyo desenlace fue que sacara cara por Venezuela. Yeah, yeah, yeah, yeah. The real hip hop it is. Saco apunte coñazos a todos esos muchachos. Hay que pisarlos pa' que hagan caso. Nada más quedan retrasos en las mentes de aquellos falsos que buscaron fiesta y terminaron siendo payasos. Más que un pacto es un asalto al micro que los deje estupefactos. Traigo contenido en litros y un flow que te quema el tacto. Te toca esta vez verte lejos nuestro acto. He visto sapos como usted ahogándose en el mismo charco. Tú te crees un teacher, pero tus letras son pitchers. Si quieres ser tú el pitcher, yo la mandaría a los bleachers. Por más que se influencer le consiguen el pitcher. Por más alumbrado que estén, yo les apago el switch. Destaco que no requiero de los disparos. Yo soy un letrado que hablando claro los echa a un lado. No me hacen falta metales. Mis armas son mentales, las municiones verbales, mis dotes intelectuales. Yo no vivo de la ropa ni del nombre. Yo con mi pasión por el hip hop estoy conforme. Y a mí no me venga ofreciendo compes, que usted es de los que lanza piedras y después se esconde.